Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, ciberescuchas. Bienvenidos a la Alef. Esta es una emisión más. Hoy vamos a hablar sobre Hoy es nuestro programa número 60, los recursos en el mundo, su explotación y distribución. Pero para esto me acompaña Sonia. Hola, Joan. Hola, ciberescuchas. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Y esperamos que este día les guste el tema que traemos. Y también nos acompaña en la cabina Héctor Herrera. Hola, ciberescuchas, un gusto. Sonia, Joan, bienvenidas a una nueva emisión. Vamos a conversar, como comentaban, sobre los recursos minerales, esta importancia y desde luego todas las connotaciones que tiene esto para las relaciones internacionales, un tema del cual nos decimos expertos, ¿no? Claro. Y bueno, como primera sección, nuestros contactos. Comunícate con nosotros. Bueno, si te quieres comunicar con nosotros, escríbenos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o si no, agréganos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síguenos en Twitter como @elalefradio. O también puedes escuchar nuestros programas pasados en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com o ver nuestros videos en el canal de YouTube El Alef TV. Ahora pasamos a otra sección, como en un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. En un día como hoy, pero de 1889, tras 49 años de reinado, Pedro II, el segundo y último emperador de Brasil, fue depuesto en un golpe militar. La monarquía brasileña se estableció en 1822 cuando el príncipe de la corona de Portugal desafió a su parlamento y proclamó un Brasil independiente bajo su propio mando. El imperio brasileño se enfrentó a un comienzo difícil. Sin embargo, en 1831 el emperador Pedro I abdicó en favor de su hijo de 5 años de edad y volvió a Portugal. Pedro II fue coronado como emperador en 1841. Durante su reinado de 5 décadas, Brasil disfrutó de una estabilidad sin precedentes, estabilizó su economía y comenzó a crecer en todos los ámbitos. Sin embargo, se enfrentó a ciertos sectores de la sociedad como el ejército y la creciente clase media urbana. Tras ser depuesto, Pedro II fue a Europa, donde murió 2 años después. En un día como hoy, pero de 1920, se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones en la ciudad suiza de Ginebra, con la participación de 42 países. El organismo internacional se creó en el Tratado de Versalles para establecer la paz y la reorganización de las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fue disuelta el 18 de abril de 1946 para dar paso a la Organización de las Naciones Unidas, cuya actividad lleva vigentes numerosas décadas. En un día como hoy, pero de 1999, en Egipto se hacía público el hallazgo de la escritura alfabética más antigua del mundo, datada del año 1900 o quizá 1800 a.C. El responsable del descubrimiento fue el profesor John Coleman de la Universidad de Yale. El hallazgo tuvo lugar cerca de un antiguo asentamiento de el-Mahawir, en el oasis de Karga. Este asentamiento tiene unos 1000 años más que la ciudad más antigua de la zona y conectaba las rutas de comercio y especies con el Valle del Nilo. Esta información se elaboró con datos de History Channel 2012. Y ahora pasamos a una trivia. Trivia. Contesta y gana. Tenemos 4 pases para visitar las instalaciones de la OCDE el miércoles 28 de noviembre. El recorrido se realizará en la mañana. La hora aún está por confirmarse. Daremos los pases para los 3 primeros estudiantes, pasantes o profesores de la UNAM, que nos digan 3 temas que incluyen en la agenda de la OCDE. Otra sección que pasaremos ahorita es la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. Como primer nota en la vuelta al mundo en 5 minutos tenemos los nuevos billetes con el rostro de Mandela. Ya están en circulación en Sudáfrica. Los nuevos billetes del rand sudafricano que muestran el rostro del primer presidente negro del país, Nelson Mandela, comenzaron ya a circular en Sudáfrica. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz de 1993 se confesó muy emocionado con esta iniciativa, así como la gobernadora del Banco Central de Sudáfrica, Jill Marcus, se manifestó diciendo al respecto que está encantado, muy emocionado, es una persona extraordinaria. Marcus se escenificó rodeada de periodistas en una verdulería de Pretoria, la simbólica primera compra con los nuevos billetes con la cara de Mandela, con los que adquirió frutos secos, remolacha y un melón en rodajas. La gobernadora indicó que los billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 rands estarán disponibles en los cajeros automáticos del país. Los rands de Mandela tiene por un lado el rostro, mientras que la apuesta permanecerá como hasta el momento, con uno de los cinco grandes en cada billete: leopardo, león, búfalo, elefante y rinoceronte. Otra nota es: Palestina presentará el 29 su solicitud de entrar a la ONU como observador. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha confirmado que el 29 de noviembre presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la petición para convertir a Palestina en un Estado observador no miembro en la organización multilateral. La primera idea es lograr un reconocimiento similar a la del Vaticano y poder acceder a las agencias de la ONU y a la justicia internacional como Estado. Sin embargo, el presidente estadounidense Barack Obama llama a Abbas para pedirle que aplazara la petición palestina y por su parte también Israel se opone frontalmente a la iniciativa. Pero Abbas presentará su propuesta a los ministros exteriores de los países de la Liga Árabe reunidos en el Cairo. Una vez aprobada la iniciativa, el presidente palestino acudirá con la polémica propuesta a Naciones Unidas. Otra nota. La clase media crece en Latinoamérica y ya es casi tan grande como la baja. En el 2010, después de una década de intenso crecimiento económico, la proporción de pobres y de miembros de la clase media se han igualado. Lo que quiere decir es que algunos pobres han incrementado sus ingresos y se han sumado a la clase vulnerable, que ahora se ha convertido en la más numerosa, hasta reunir el 37.5% de la población mundial. Se llama clase vulnerable a las personas con ingresos mayores a $4 diarios y menores a 10, por lo que no son pobres pero corren riesgo de serlo. Los ricos que cuentan con ingresos superiores a $50 diarios suponen apenas el 2% de los latinoamericanos. La gran mayoría de los nuevos integrantes del segmento medio son los 40 millones de brasileños que han dado el salto de ingresos, según destaca el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, en conversación telefónica con Washington. Por otro lado, en relación proporcional a su propia población, los mayores crecimientos de la clase media se registran en Argentina, Colombia, Perú y también Brasil, según De la Torre. En España se ha presentado la segunda huelga general en menos de un año. Tuvo un seguimiento importante en la industria, los transportes urbanos y en menor medida en los servicios, que evidenciaron el enorme descontento social con las medidas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy y la mayoría parlamentaria en la que se apoya. Por otro lado, la huelga realizada en España se insertó en una jornada de protesta europea contra el DICAT de la austeridad, desarrollada a varios niveles, ya que en diferentes países celebraron marchas y concentraciones reforzadas por paros parciales en Italia y Grecia. Solo en Portugal y España tomaron la forma de huelgas generales, en una muestra de reflejo ibérico que da una impresión de acercamiento entre las situaciones sociales de los dos países. La protesta paneuropea supone un movimiento de solidaridad sin precedentes contra los recortes presupuestarios y los sacrificios de las poblaciones debido a los objetivos de déficit que, a juicio de los sindicatos, constituyen causas directas de la recesión y del paro masivo en la Europa meridional. Otra nota es: Google condenado a pagar $200,000 por difamación en Australia. Un tribunal de Australia ha condenado a Google a pagar $200,000 australianos por un caso de difamación tras haber vinculado erróneamente a un ciudadano de origen serbio con el mundo criminal. La víctima, Milorad Michil Kulha, argumentaba que su nombre aparecía en el buscador vinculándolo al mundo criminal e incluso su fotografía aparecía con imágenes de Tony Merkel, un famoso capo del narcotráfico condenado en julio pasado a 30 años de prisión. El jurado en este proceso determinó el mes pasado que fue difamado por esas imágenes que él pidió que se retiraran en el 2009, según el diario Sunday Morning Herald. Los abogados de Google argumentaron que el buscador no es el responsable de la publicación y solamente hizo un índice de los enlaces a los portales y las imágenes en internet sin saber si que se trataba de un material difamatorio. A continuación vamos a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Noticias curiosas sobre diversas partes del mundo. Es matemático, predijo la victoria de Obama y ahora es una celebridad. El estadístico Nate Silver predijo, número por número, estado por estado, con una exactitud sin precedentes, la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado martes 6 de noviembre. Le llovieron críticas antes de las elecciones. Desde la izquierda y la derecha, varios political pundits, como le llaman a los expertos en política que suelen hacer este trabajo de predicción, reprocharon sus predicciones basadas en análisis de encuestas. El presentador del programa televisivo Morning, Joe Scarborough, le apostó a Silver $2,000 americanos a que se iba a equivocar, y Michael Gerson, columnista del Washington Post, dijo que su sistema es trivial y no debería considerarse una innovación. El martes, sin embargo, la prensa puso a Silver como otro ganador de las elecciones. Ganaron los nerds, dijo el blog de tecnología Mashable. Silver la clava, dijo Salon. Personalidades como el Nobel Paul Krugman, la periodista Ariana Huffington y el analista de medios Michael Gove celebraron la victoria de Silver. A diferencia de los expertos que predijeron una elección muy reñida y sin un ganador claro, Silver dijo que Obama tenía 90% de oportunidades de vencer y acertó el ganador en cada uno de los 50 estados. Incluso en los momentos en que Romney parecía el ganador, Silver se mantuvo firme en sus predicciones y se enfrentó a todos los pundits que hoy, según la revista Slate, le deberían pedir perdón. Un politólogo y profesor de estadística del London School of Economics, Kenneth Bunker, explica el proceso que siguió Silver. Primero suma una inmensa cantidad de encuestas sobre los candidatos y saca un promedio, pero no es un promedio simple. En el momento de sumar tiene en cuenta tres variables distintas: el momento en que se publica determinada encuesta, dándole más relevancia a las que están más cerca del presente; el margen de error, priorizando las pesquisas que más gente encuesta; y la calidad, dándole más peso a las encuestas que históricamente suelen ser más precisas. En segundo lugar, Silver hace un estudio de cada uno de los estados donde se define la elección estadounidense. En ese análisis local, Silver tiene en cuenta la elección de senadores, la participación histórica, la ventaja del candidato que está en el poder y los factores demográficos que estudia por medio de una regresión lineal. Silver le asignó importancia a cada una de las variables y lo vuelve todo un modelo estadístico que, como un algoritmo, solo requiere introducir la información en un software y después analizar los resultados. Silver empezó a usar este método de predicción de elecciones en el blog político Daily Kos y predijo las elecciones presidenciales de 2004 con una enorme exactitud al acertar 49 de los 50 estados. En 2010 entró en The New York Times, donde hoy escribe el blog 538 o 538, según se ha reportado, es responsable del 20% del tráfico de la página web del popular periódico. ¿Qué les parece la noticia? ¿Creen que en México serviría este método o las encuestas nos reflejarían lo mismo que en las pasadas elecciones presidenciales? Bueno, la diferencia es que aquí en México las encuestas que se hacen, sobre todo en elecciones, están muy viciadas por algunos medios de comunicación. Pero me parece interesante la nota que nos comentas porque refleja cómo con un poco de conocimientos matemáticos puedes hacer proyecciones o pronósticos sobre algo que podría ocurrir, ¿no? Y sobre todo la importancia de analizar las tendencias, que también es muy importante en periodos electorales. Como segunda nota tenemos una muy interesante sobre el planeta Tierra. Descubren una supertierra desde un observatorio chileno. Un grupo internacional de astrónomos descubrió un nuevo exoplaneta, un planeta que orbita alrededor de un astro diferente al Sol, similar a la Tierra. Se trata de una supertierra 7 veces más grande que nuestro planeta y que aparentemente cuenta con condiciones de atmósfera y agua suficiente para ser habitable. ¿Creen ustedes que algún día podremos mudarnos a esta supertierra? Pues sería una buena opción, ¿no? Por precisamente que algún día deberíamos hacer un programa, de hecho, del calentamiento global. Sí. Porque, bueno, esto es algo grave y que se debe de atender, ¿no? Principalmente vendría a ser la razón por cual tendríamos que emigrar, ¿no? Y como última nota, nacen mellizos en Kenia con los nombres de Obama y Romney. Una mujer keniana que dio luz a mellizos el día que Barack Obama fue reelecto presidente de Estados Unidos, bautizó a sus hijos con los nombres del mandatario y de su rival republicano Mitt Romney. Millicent Award, de 20 años, tuvo a sus mellizos en un hospital al oeste de Kenia, cerca de la aldea ancestral del padre de Obama, Kogelo, donde continúan las celebraciones. Esto se realizó con información de la BBC Mundo 2012, y ahora pasamos a una pausa musical. Always on my mind, de Elvis Presley. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Satisfied, satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Con nosotros, escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. En la Torre de Babel. Estamos en la Torre de Babel, el espacio en el que discutimos el tema central de debate. El día de hoy, como comentamos al principio, hablaremos sobre los recursos minerales en el mundo, su explotación, uso, disfrute y desde luego los principales yacimientos. Para ello cabe aclarar qué son los minerales. Por minerales se entienden las sustancias que forman parte de la corteza terrestre y que se explotan para su uso como materias primas en la industria. Existen diversas clasificaciones de minerales que comentaremos más adelante, pero cabe aclarar una visión general. Hay minerales metálicos, por ejemplo, entre ellos los más abundantes, de hecho el más abundante de la corteza terrestre, es el aluminio, que se conoció hasta el siglo XIX y se obtiene de la bauxita. Los principales yacimientos de aluminio se encuentran en Australia, Guinea, algunos países del norte de Europa, Brasil, Rusia y los Estados Unidos. El segundo mineral más abundante es el hierro y es el más utilizado en el mundo. Entre estos países encontramos a Rusia, Brasil, China, Venezuela, México y algunos países del norte de Europa también. Otros minerales metálicos son el cobre, en países como Chile, Estados Unidos y Rusia, el estaño en países como Malasia, Brasil, Indonesia y China, el mercurio, que es el único metal líquido, lo reconocerán porque es el metal que se ocupa en los termómetros, en países tales como Rusia y España, el níquel, Canadá y Rusia, el plomo en Rusia, Australia, Estados Unidos y Canadá, el zinc en Canadá, Rusia, Australia y Perú, y el molibdeno en los Estados Unidos, Chile, Rusia y Canadá. Otro tipo de minerales son los preciosos, estos llamados minerales útiles para la joyería, por ejemplo, como es el caso del oro. Casi la mitad del oro del mundo se extrae de un solo país, en este caso Sudáfrica, aunque le siguen también importantes yacimientos de oro en Estados Unidos y Canadá. La plata es un mineral también precioso, que se obtiene de países como México, Perú, Canadá y Rusia, que son los principales productores. El platino se obtiene principalmente de dos grandes yacimientos, Canadá y Rusia. Los diamantes, que son tan codiciados por la joyería, y ustedes lo saben, los anillos para compromiso, que esperemos no tengan que comprar uno recientemente, pero al menos estos anillos son costosos por el diamante, que es una piedra preciosa, la cual es posible extraer de países como Brasil, Sudáfrica, Rusia y grandes países también de la costa oeste de África. Hay metales menores como el cromo, que se obtiene de Sudáfrica y Rusia, el manganeso, que se obtiene de Rusia, China, Corea y Australia, el manganeso, que se obtiene de Georgia, Ucrania, Brasil y Sudáfrica, así como el titanio. Y por último tenemos los minerales fertilizantes, los llamados nitrogenados, que se obtienen de Estados Unidos, Rusia, China e India, los fosfatos, que se obtienen de Marruecos, Rusia y China, y los potásicos, que se obtienen de Rusia, Alemania y Canadá. Un último tipo de mineral que bien podría no ser considerado como tal son los energéticos. El carbón, por ejemplo, que se obtiene de China y los Estados Unidos. El petróleo, que se obtiene de países del Medio Oriente, América del Norte y algunos otros como Rusia y Venezuela. El gas natural, que se obtiene de Canadá y Rusia. El lignito, que se obtiene de Alemania y Rusia. Y el uranio, que se ocupa, por ejemplo, para armas nucleares, que se obtiene de Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Níger y Francia. Bueno, también cabe considerar cómo es la distribución, que ya un poco nos comentaba Héctor, la distribución de los recursos minerales a lo largo del mundo. Esta distribución es producto de diferentes procesos geológicos que se han llevado a cabo desde hace miles de años. Son procesos muy complejos y muy largos en el tiempo, y es por eso que solo algunos países tienen los recursos y otros no. Muchas veces se piensa que por la extensión territorial de los países es que se tiene más distribución de los recursos minerales. No obstante, la extensión territorial no tiene nada que ver con las formaciones o con los procesos geológicos que dan lugar a la formación de minerales. Por ejemplo, los países que tienen más extensión territorial, como Rusia, Estados Unidos, Canadá o Australia, tienen ciertamente algunos recursos minerales, son muy ricos. No obstante, otros países igual de grandes como China o Brasil no poseen tanto estos recursos, así que geográficamente no hay una relación entre el tamaño del país, su extensión, y los recursos con los que posee. Aún así, pues la mayoría de los países suplen la necesidad de los minerales con la importación a partir de otros puntos geográficos. Aún así puede haber problemas, ya que algunos países como Francia tienen capacidad para importar los recursos minerales que necesita, pero otros países menos industrializados como Nigeria, por ejemplo, cualquier otro país africano no puede importar estos recursos, lo cual genera problemas en su abastecimiento. Bueno, vemos que los minerales son sustancialmente importantes, pero fundamentalmente importantes son en la economía de los países. Y algunas economías dependientes de estos son, por ejemplo, en los países de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, tenemos que la producción minera constituye cerca del 8% del PIB. En Sudáfrica, por ejemplo, más del 70% de la producción minera de la región, que es el 6.5%, cabe en este país. Así como en África del Sur se considera que el 34% del PIB, como en Botswana hasta Mozambique, constituye ese PIB. Y la minería contribuye también el 43% a las exportaciones de la región y que supera el 50% en estos países. Además, en América Latina también contribuye en gran parte al PIB, como en Bolivia, que obtiene el 3.6% de su PIB y el 32% a las exportaciones de la minería, así como Brasil, que aparte incluye la extracción de petróleo y gas, que llegaron al 8.5% del PIB y 32% de las exportaciones nacionales. Y también, bueno, Chile es importante en la región, que obtiene el 10.3% del PIB y 44% del valor de sus exportaciones es del sector minero. Y finalmente Perú, que también es importante su industria minera, que aporta casi el 50% de las exportaciones y el 5.5% del PIB. Además tenemos que considerar que bueno, la corteza terrestre tiene el 99% de estos elementos y 45% y el 1% lo constituye de origen, son minerales de origen natural. Por ejemplo, el oxígeno constituye el 47%, el silicio 29%, el aluminio 8% y el hierro 4%, seguidos del calcio, sodio, magnesio y potasio. Como señala Joan, la economía es muy importante en este mundo de los minerales y América Latina es aquí la joya de la corona minera. Según un informe que hace la Fundación YPF en Argentina, la inversión en proyectos de explotación minera en América Latina es la mayor del mundo. El 32% de la inversión en proyectos mineros se lleva a cabo en América Latina, frente al 20% que se lleva a cabo en Oceanía, el 16% en África, el 13% en Asia, el 12% en América del Norte y tan solo el 7% en Europa. Hay que destacar el caso latinoamericano porque, como señalaba Joan, son muchos los países que tienen una participación activa en la industria minera. Me gustaría dar someramente algunos casos sobre la, digamos, monografía de los países y los minerales que venden en la región. El caso, por ejemplo, de Bolivia, que es un país minero por excelencia. La explotación es de larga data en este país, que explota plata y estaño, además de plomo, zinc, antimonio, cadmio y oro. En el caso de Brasil, que también es un líder en producción de minerales, la explotación se concentra principalmente en algunos estados que componen Brasil, entre ellos Minas Gerais, que responde a casi la mitad de la producción minera del país, seguido del estado de Pará y de Goiás. Las exportaciones, de hecho, en 2006 alcanzaron la cifra de 29.400 millones de dólares, siendo los minerales de mayor exportación el hierro, el aluminio y las rocas ornamentales, así como el cobre. A nivel mundial, Brasil es el principal productor de niobio con 71 toneladas y el segundo mundial en hierro con 317 millones de toneladas. Según el gobierno de Brasil, este país posee el 8% de las reservas de hierro del mundo. Después de China es el segundo productor de bauxita, el tercero de grafito después de China e India y el tercer productor mundial de manganeso después de Sudáfrica y Australia. En el caso de Argentina, por ejemplo, exporta boratos, cloruro de litio, que es el cuarto y quinto productor mundial respectivamente, así como algunos concentrados de cobre y oro. Chile es también un país minero por excelencia que ustedes reconocerán, lo hemos visto por ejemplo en el accidente de los mineros recientemente. Chile es un país clave para entender la minería en América Latina, produce el cobre, es el mayor productor de cobre del mundo, así como oro, plata, hierro y plomo. En el caso de Colombia cuenta con yacimientos de oro y plata y es el segundo productor mundial de níquel después de Japón. Es el único, de hecho, productor mundial de América Latina, de la región de América Latina, de platino. Cuba tiene una larga tradición minera, sin embargo, está algo inactiva. Entre los minerales más famosos de Cuba encontramos la cromita y los óxidos de hierro. Ecuador cuenta con importantes depósitos de oro y plata. México es un país también por excelencia minero, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de bismuto, el tercero en la producción de plata, el quinto en plomo, así como el sexto en molibdeno y zinc. En cuanto a las reservas no minerales, tiene algunos importantes yacimientos de minerales relativos a la tierra. Perú, por ejemplo, lidera en algunos sectores la producción minera en América Latina, como es el caso del oro, el zinc, la plata, el estaño y los teluros. En el caso de Uruguay, que no posee una tradición minera como tal, pero tiene una importante actividad en la arena, por ejemplo, y la arcilla. Venezuela es el octavo productor mundial de bauxita y el tercero en América Latina después de Brasil y Jamaica. Y por último, Panamá, que explota oro y cobre. Con esto tenemos un panorama general de que América Latina es una región sumamente importante en la minería. Así es, bueno, y siguiendo tu comentario, Héctor, respecto a la gran tradición minera en América Latina, me gustaría comentarles una nota que encontré sobre un yacimiento del mineral en el fondo del mar, que bueno, es utilizado como fertilizante, el yodo, y que bueno, principalmente lo está acaparando Brasil porque lo necesita para su cultivo de soja. Y bueno, este principalmente va a ser explotado por la compañía Vale, que es de Roger Angenili, que bueno, será la inversión de 4.300 millones para desarrollar potasio en Río Colorado, y además no solamente va a abarcar esto el proyecto, sino también van a construir una línea de ferrocarril de 360 kilómetros, y bueno, esto va a ayudar un poco a la economía argentina, porque está en la zona argentina, en Malargue, en Mendoza. Entonces pues la explotación es por parte de Brasil, pero la zona a explotar está en Argentina. Y bueno, y bueno, estamos hablando de que los minerales son importantes en las industrias actualmente. Antiguamente o desde hace mucho tiempo, algunos minerales siempre han sido más valiosos, como por ejemplo el oro, la plata o el cobre, que en su momento eran muy importantes. Pero también hay que pensar en la actualidad, ¿cuáles son aquellos minerales que están siendo indispensables para la industria de nuestros días? Y algunos de ellos son el coltán, que es un superconductor con gran resistencia al calor y que está siendo utilizado para la fabricación de microprocesadores, baterías, microcircuitos y diferentes componentes de los aparatos electrónicos. También se encuentran los diamantes, que son fuertemente utilizados en la industria de la joyería. Otro mineral muy importante es el cobalto, pues su gran dureza le convierte en el objeto de deseo de industrias como la aeroespacial, que por eso su importancia. Otro mineral es el manganeso, que se dice es más duro que el acero, y además es el duodécimo elemento más frecuente en la Tierra, lo cual le da una importancia estratégica. Otro mineral es el aluminio, que en algún momento llegó a costar un poco más que el oro, porque no suele encontrarse puro, sino que pues tiene que trabajarse químicamente. Otro mineral importante es el cobre, que como ya bien mencionaban, pues ha sido muy importante en países como Chile, que es uno de los grandes productores. Y otro mineral es el germanio, que desde los años 70 ha sido importante, sobre todo en la industria de la electrónica. El otro mineral es el grafito, que es un mineral flexible, similar al carbono, que tiene la peculiaridad de presentar características como el metal. Otro mineral importante es el cromo, que sigue siendo esencial para la fabricación de aceros de alto rendimiento y para la producción de superaleaciones. Otro elemento indispensable es el níquel. Y bueno, algunos otros elementos importantes han sido el platino, el titanio y principalmente. Y bueno, con esto vamos a una pausa, vamos a escuchar una canción igual de Elvis Presley, Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Because I love you too much, baby. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. Bueno, pues regresamos al segundo bloque de la Torre de Babel. Pues estábamos comentando esto del actual uso que se le está dando a los minerales. Por otro lado, también, independientemente de que hay estos minerales tradicionales como el acero, el carbón, el aluminio, el oro, etc., tenemos otros que están tomando ese lugar, como el dinimio, que es utilizado principalmente en los imanes de alta resistencia, que se introducen en electrónicos que hacen ruido o tienen un pequeño motor en ellos, o el niobio, que utilizado en máquinas de resonancia magnética, cohetes o aceleradores atómicos, o el tantalio, que se utiliza en las plantas químicas, turbinas, aeroespaciales, revestimientos de vidrio y recubrimiento de cables. También ayuda a mantener los teléfonos y computadoras portátiles de un tamaño pequeño, ya que tiene una área de superficie muy alta para que este hecho forme un polvo y regule el flujo de la electricidad sin quemar los circuitos. Bueno, esto es algunos de los minerales que están tomando relevancia en la nueva industria, ya sea de construcción o de la nueva tecnología, o está al alcance, perdón, de la nueva tecnología, que bueno, hoy es una constante como el teléfono celular y etc. Pero también hay otro lado sobre los minerales que nos gustaría hablar o poner aquí en la mesa de debate, y es las consecuencias sociales que implica su explotación, distribución, consumo. Hay que reconocer que no son tiempos fáciles para las empresas mineras internacionales, y no solamente porque están bajo la mira de algunos movimientos sociales y ecologistas que cuestionan los impactos de la explotación de estos grandes yacimientos y sus consecuencias para el medio ambiente, sino porque también alrededor del mundo está creciendo lo que se consideran el nacionalismo de los recursos, y esto es algunos gobiernos nacionales o locales que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera. Esto es porque generalmente la explotación se da por empresas privadas a las que, sin importarles mucho las condiciones de sus trabajadores y tomando en cuenta que la minería es un trabajo de alto riesgo y que disminuye la calidad de vida de los que ejercen esas profesiones, pues las empresas privadas son las que se quedan con todas las ganancias de los recursos minerales. Es por esto que se ha disparado últimamente el ascenso de movimientos gubernamentales y sociales que buscan apropiarse un poco de los recursos minerales y que las ganancias también queden dentro de los gobiernos. En esta lógica, por ejemplo, hay una tendencia de varios países a aumentar los impuestos que pagan las compañías mineras. Tal es el caso de Estados Unidos, que en años recientes Nebraska, un estado minero, ha estado llevando el tema al Senado para que haya un aumento en los impuestos a las compañías que pagan. Mismo caso de Australia y Chile. Chile se metió recientemente en un proyecto de ley. Piñeiro, el presidente brasileño, lo llevó para que las empresas pagaran más. El mismo caso que en Australia, que ha tenido proyectos importantes para que las empresas paguen cada vez más dinero. Son contados los países que van en sentido contrario. El caso mexicano, las empresas, hay una débil legislación en torno a las empresas mineras, lo que deben hacer, su responsabilidad ambiental, que también es muy importante, y eso nos lleva a la detonación de conflictos políticos, como mencionaba Sonia, y también sociales. Lo vimos en México en el caso de Wikiruta, cuando una empresa canadiense minera vino a una región, Wikiruta, para invertir en una compañía minera sin considerar el daño al medio ambiente y a las costumbres de un pueblo que habitaba ahí, de forma tal que al final hubo una enorme presión para que el gobierno cancelara los permisos para la compañía minera en el país. Lo vimos también, por ejemplo, en este tema tan polémico de los diamantes de sangre conocidos en Sierra Leona. Hay una película con Leonardo DiCaprio, bastante comercial el tema. Los diamantes de sangre son aquellos diamantes que se obtienen de conflictos políticos, que a veces son incentivados por las empresas o por actores que tienen ganancias para que el conflicto finalmente se expongan bajos salarios en una explotación del trabajador, y que al no tener una unidad nacional, finalmente ellos puedan obtener precios más baratos obteniendo este tipo de recursos, dañando a la población. El caso de Sierra Leona es muy enigmático. Estos diamantes de sangre llevaron a un proceso internacional llamado el proceso de Kimberley, mediante el cual las empresas, las grandes compañías que compran joyería, se comprometieron a certificar los diamantes y comprar a aquellos que no vengan de zonas de conflicto. El caso del coltán también es muy enigmático. Esmeralda Martel, que estuvo en un programa pasado, es experta en este tema, el coltán en África, y cómo fue un elemento importante en el conflicto, en la guerra civil del Congo, que finalmente la dividió para que las compañías pudieran extraer el coltán sin gran presión del gobierno, ¿no? Sí, y precisamente un poco hablando sobre el coltán, pues es que la República Democrática del Congo tiene el 80% de las reservas conocidas de coltán, lo cual hace que sea muy importante, porque todo, para cualquier cosa moderna que se quiera fabricar, ya sean celulares, juegos de videos, incluso es importante para algunas centrales nucleares. Entonces la importancia del mineral es estratégica, y es por eso que a veces los minerales se usan como un medio de negociación y que esto genera algunos conflictos, como pasó en la República del Congo. Y bueno, ya de una forma, ya cerrando el debate, tenemos que, pues, los minerales, independientemente de que forman parte de la economía de los países que los poseen, bueno, también incluye el que ocupa gran sector de la población en explotarlos, y bueno, esto conlleva cierta forma en que, pues, a veces no es justo los salarios, como lo que pasó allá en Sudáfrica, cuando estos mineros de la industria minera inglesa no estaban reclamando que querían mejores y mayores sueldos. Entonces, relativamente, pues, se afecta tanto a la sociedad directamente con las nuevas normas o cualquier acción que esta constituya, cuando la industria minera sea una fuerte o represente gran parte del Producto Interno Bruto de los países que lo poseen, ¿no? Y bueno, otra conclusión que podría esbozar es la importancia que los minerales tienen en la economía internacional y el papel que juegan los países que son grandes productores. Por ejemplo, algunos países que son diversos, porque también hay que aclarar esto, no solo es que tengas un gran recurso, sino que también tengas una gran diversidad de minerales, que puedas expropiar de varios tipos de minerales para comerciarlos en el mercado. Esos países diversos, por ejemplo, encontramos Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Brasil, Chile, Perú en América del Sur, Sudáfrica en África, España, Grecia y algunos países de Europa del Sur en Europa, Rusia, China, India, Indonesia, Malasia en Asia y Australia en Oceanía. Estos países pueden aprovecharse de sus enormes reservas, y lo veremos más en los próximos años. Por ejemplo, en el caso chino, China tiene las reservas de minerales más grandes del mundo, una de las reservas más grandes del mundo, que representan cerca del 12% de las mundiales. Tiene incluso los principales yacimientos de tierras raras, de yeso, de vanadio, de titanio, de tantalio, de tungsteno, de bentonita, de grafito, de sal de Glover, entre otros minerales importantes en la industria. Cabría aclarar todos los temas que quedan en torno a este tema de la minería en el país y en el mundo: la infraestructura, el desarrollo tecnológico, que también es importante, no solo es tener minerales, sino también poder expropiarlos y comerciarlos, que solo contadas naciones pueden hacerlo, y la seguridad que tiene y el impacto ambiental. Lo veíamos en el caso de Sudáfrica, comentaba Joan, lo vimos en pasta de conchos hace pocos años en México, lo vimos en Chile con los mineros atrapados. Entonces el tema queda ahí para muchos tópicos en el futuro, ¿no? Y bueno, pasamos ahora a el emérito. Cállese, jovencito, no me interrumpa. El emérito, definiciones de términos propios de las relaciones internacionales. Hoy en el emérito les vamos a dar la definición de los minerales. Los minerales son sustancias naturales homogéneas, inorgánicas y de composición química definida. Estas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos de los elementos de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas conocidas como caras. Si este mineral ha sido capaz de crecer sin ninguna interferencia, puede generar formas geométricas características conocidas como cristales. Los minerales tienen una gran importancia por sus múltiples aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana. La industria moderna depende directa o indirectamente de los minerales. Se usan para fabricar múltiples productos que van desde las herramientas hasta computadoras o incluso en la industria de la construcción. Algunos minerales se utilizan prácticamente tal como se extraen, como por ejemplo el azufre o la sal. No obstante, otros minerales deben ser sometidos a diversos procesos para obtener el producto deseado, como es el caso del hierro, el cobre, el aluminio, el estaño, entre otros. Los minerales constituyen la fuente de obtención de los diferentes metales, lo cual es la base de la modernidad, o de lo que nosotros llamamos modernidad. De esta forma, distintos tipos de cuarzo y silicatos se producen productos como el vidrio. De los nitratos y los fosfatos se aplican para utilizarse en la agricultura. Y algunos como las piedras preciosas o semipreciosas, como los diamantes, los topacios, los rubíes, pues se destinan a la confección de joyas. Los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de un país, pues aunque muchos productos no son exactamente minerales, sí se obtienen a partir de un mineral. Muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida y están presentes en todas partes. Antiguamente los minerales se solían clasificar con criterios por su aspecto físico, pero fue el químico sueco Axel Fredrik Kornstedt quien elaboró la primera clasificación de minerales en función de su composición. Y posteriormente el geólogo estadounidense James Dewey Dana en 1837 propuso una clasificación considerando la estructura y la composición química. La clasificación más actual se funda en la composición química y en la estructura cristalina de los minerales. Y con esto vamos a una pausa musical, que será Can't Help Falling in Love, también de Elvis Presley, y regresamos. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph, El Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. El Yerberito llega. Hoy en el Yerberito les vamos a contar la historia que se llama El Diablo en Tamaya. Es una leyenda chilena que trata sobre una de las minas más grandes de cobre. Cuentan que hace años el Cerro de Tamaya era un mineral, era un cerro lleno de cobre. El oro brotaba por todos lados y en abundancia. Por ese entonces se trabajaba en cuadrillas de mineros que arrancaban el precioso metal a combo, cuña, picota y pala. Una de esas tardes llegó a pedir trabajo un extraño y corpulento hombre. Al hablar con el jefe le dijo que era barrenero, que producía bastante, pero que ponía una condición: trabajar solo y de noche. El jefe lo contrató y esperó para comprobar el producto de su trabajo. Grande fue su sorpresa al día siguiente al ver la gran cantidad de mineral extraído por el trabajador. Esa noche, picado por la curiosidad, el jefe lo siguió para ver de dónde y en qué forma sacaba el mineral. Observó que el extraño hombre se sacaba la ropa y se convertía en un gran toro negro, que a cornadas embestía el cerro arrancando grandes cantidades de metal. Impresionado y asustado, corrió al pueblo en busca del cura para bendecir el lugar. A la noche siguiente fueron el jefe, el cura y un grupo de mineros al sitio donde trabajaba el individuo. El toro, al ver al cura con un crucifijo en la mano, enloqueció y, embistiendo desesperadamente contra la roca, hizo un gran agujero por donde salió dejando un fuerte olor a azufre. Según cuentan los que conocen la leyenda, era el diablo quien custodiaba la mina y que, al irse, desapareció la mayor riqueza del yacimiento aurífero del Cerro de Tamaya. Y con esto pasamos directamente a la vendimia. Sí, mire, usted se va a llevar este bonito regalo para el niño, para la niña. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. La vendimia. Hoy en la vendimia traigo una nota publicada por la OMC. El crecimiento del comercio será más lento en el 2012 tras la fuerte desaceleración del 2011. El crecimiento del comercio mundial fue del 5% en 2011. Y decaerá en el 2012 a un 13.8%, bueno, este es el pronóstico, cuando menos registrará el 3.7% según las previsiones de los economistas de la OMC. Por otro lado, la producción mundial crecerá a 2.1%. Aunque en el 2011 hubo un mayor comercio mundial de mercancías que aumentó el 19% hasta alcanzar el 18.2 billones de dólares y que superara el nivel máximo de 16.2 billones de dólares que alcanzó en el 2008. Así también las exportaciones mundiales de servicio aumentó un 11% en el 2011 hasta llegar a 4.2 billones de dólares. Sin embargo, bueno, se pronostica que va a haber una desaceleración en el 2012 por las perturbaciones, incluidas la crisis de la deuda soberana que afecta a Europa. Y bueno, ya para una última sección tenemos de cultos y parranderos. De cultos y parranderos. Hoy en nuestra sección de cultos parranderos tenemos dos recomendaciones para ustedes. Ya que estamos hablando sobre los minerales, su explotación, su distribución en el mundo, les vamos a recomendar el documental Coltán, Comercio Sangriento, que fue producido en 2007. Este documental cuenta la historia del coltán, hasta hace poco un material prácticamente desconocido que ahora se ha convertido en el nuevo oro negro del continente africano, crucial para la fabricación de nuevas tecnologías de la información en los países desarrollados, como son los teléfonos celulares, las computadoras y otros dispositivos electrónicos. El coltán se encuentra en importantes cantidades en la zona este de la República Democrática del Congo y la creciente demanda de coltán por parte del occidente está propiciando matanzas en esa región. Bajo la vigilancia de las milicias rebeldes, incluso los niños extraen este material de forma peligrosa en las minas. Este documental de investigación les adentrará en la oscura red de intereses que salvaguardan este comercio sangriento. Podrán conocer a los señores de la guerra que esclavizan a la población local y a los hombres de negocio que, desde Europa, continúan importando coltán indiscriminadamente a pesar de las advertencias de Naciones Unidas. Cabe resaltar que este documental ustedes lo pueden conseguir en diferentes páginas de internet, incluso lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, nuestra segunda recomendación, y seguramente una película que ya han visto, y si no han visto, es ampliamente recomendable. La película dirigida y producida por Edward Zwick, llamada Diamantes de Sangre, que es una película que se basa en la guerra civil en que se vio involucrada Sierra Leona en la década de los 90, y cuenta la historia de Danny Archer, un ex mercenario de Zimbabue y ex integrante del Batallón 32, y de Solomon Bundy, un pescador. Ambos son de África, pero sus historias y sus circunstancias son totalmente diferentes. No obstante, sus destinos coinciden en la búsqueda común, el cual es recuperar un raro diamante rosa, el tipo de piedra que puede cambiar la vida o terminar con ella. Solomon, que lo separaron de su familia y es condenado a trabajar arduamente en los yacimientos de diamantes, encuentra un diamante rosa y lo esconde con mucho esfuerzo, sabiendo que si lo encuentran lo matarán. Pero también sabe que el diamante le brindará los medios para salvar a su familia, quienes están refugiados, y también para rescatar a uno de sus hijos pequeños, que ha sido atrapado como niño soldado. En tanto, Danny Archer se gana la vida cambiando los diamantes por armas. Se entera de la existencia de la piedra escondida por Solomon mientras que se encuentran en prisión por tráfico. Él sabe que la piedra de este tipo es un descubrimiento raro que solo pasa una vez en la vida, lo bastante valioso como para permitir salir de su país natal y alejarse de ese lugar de violencia y corrupción en el que ha participado de buena manera. Bueno, estas son dos recomendaciones importantes si ustedes quieren conocer más sobre los minerales en el mundo. Y pues con esto nos despedimos, esperamos que el programa les haya gustado. Y bueno, pues espérenos en la próxima emisión, igual en vivo, por aquí por Comunica Radio. Hoy estuvimos en la cabina Sonia. Gracias por habernos escuchado. Y Héctor. Un placer, nos vemos en la siguiente emisión. Bye. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.